Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. .03, buenas noches, nuestra América. Esto es Le Tercer Monde. Pati agita la cabeza. Santiago acomoda el micrófono. Manuel no sabe les qué habla. Decir. Y les está hablando en esta emisión número 168 de Le Tercer Monde en vivo por Radio Nauta, FM 106.3. Hola Manuel, hola Pati, hola oyentes del otro lado del televisor. Qué felicidad de estar acá bien y venir en bici. Agité mis cabellos al son de la música y me mareé. Flojito. Sí, estoy un poco mareada, así que les pido disculpas. Tristán, te pido el reemplazo. Me voy del otro lado. Cambio. Basta. Se va enseguida, Pati. Está todo el tiempo viajando. Estoy todo el tiempo dejando lugares. Instagramea desde Pati cualquier lado. En lugares. ¿Qué onda? Dejá de viajar. Me fui un fin de semana en todo el año. Vos estuviste en reposo dos semanas y nadie te dijo nada. Tengo esos planes para las vacas, para el reposo invernal, para el receso invernal. Voy a dormir 12 horas cada día y va a dar un total de una semana entera durmiendo. Una especie de hibernación. Es mi plan. Contanos de tus escapadas, Pati. ¿Qué tal? ¿Fuiste a la playa? Fui a la playa. En este crudo invierno. Sí. Fui de noche y de día más lindo que de noche. Un frío. Igual estuvo lindo, estuvo muy bien. Bueno, en el piso está produciendo el señor Tristán Basile, que le ha robado la computadora a su madre y es la que está usando en este momento. Es una supercomputadora muy finita. Canchera naranja Lenovo. Y Álvaro Bretales, quien está en los controles, subiendo y bajando volúmenes, abriendo y cerrando micrófonos. Hoy le vamos a levantar el ánimo a Álvaro, vamos a hacer todo lo que haga falta. Si yo digo y vos me vas abriendo y cerrando el micrófono, queda como Qué bueno. Tenemos vías de comunicación. Entre otras cosas. Tenemos vías de comunicación, son en general sencillas, menos cuando se trata de números. Las sencillas es Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y ¿qué más? Tumblr y About Me. En todos esos lugares. El Tumblr ese que armaste vos. No. Es una pija. De forma totalmente inorgánica. Tumblr y About Me, no, saquémoslo. No, About Me para mí está bien. Pero para decir... A mí me gusta el Tumblr que tiene el pasa coso. Que no es una red social About Me, es una plataforma. Bueno, ahí no porque se encuentran no puedes como interactuar, no puedes interactuar. About.me/Le Tercer Monde. Sí. Y ahí hay un About flyer. About.me. Bueno, qué sé yo. Bueno, esto es Le Tercer Monde. Vamos a estar hasta las 22. Y este es nuestro programa 168. Estamos en Spotify también, que también es una red social. Spotify sí es una red social y tenemos un par de seguidores de listas. Quiero decir que va ganando por ahora la lista de canciones del año 1966 que armó Luciano Laitón, nuestro columnista musical. Es la que viene liderando los seguidores de las listas de Spotify. Pueden entrar a Spotify y buscar. Hay diferentes listas que son los comunes denominadores de cada programa. Sí. Y ahí los pueden escuchar toditos. Somos barra, no sé cómo se dice, La Tercer Mond, igual que en todos lados. Nos tienen que buscar. Sí. Y ahí ponen seguir al usuario de La Tercer Mond y listo. Por ejemplo, hoy subimos la lista del martes pasado, un poco tarde. Me miran mal. Que tiene que ver con canciones. Ah, también la hizo Luciano Laitó. ¿Cómo? También la hizo el señor Luciano Laitó. Ahí va. Y es sobre los lanzamientos de 2016. Sí, y alguien me dijo el otro día en la radio, una persona de esta radio, el otro día escuché que pasaron una canción de Babasónicos del disco nuevo y descubrí que había un disco nuevo de Babasónicos. ¡Qué bien! Eso es hacer radio. Hola. Y hoy una chica en Facebook nos dijo, el martes es lindo gracias a La Tercer Mond. Una chica, le dicen, es una fan total. Yo ya me volví fan de es que sea fan tan total, fan. Sí, sí. Y le mando un beso enorme, un abrazo. La quiero. Fue una persona que ganó una de las entradas para ir a ver a Toto Tomás. Y no fue. Independientemente de ese traspié. Nos sigue. Sí, es una fiel oyenta de Le Tercer Mond. Bueno, comuníquense con nosotros. Ya estamos en las redes sociales. Ya está Tristán haciéndose pasar por el chico de Twitter. Así que nos pueden retuitear o lo que quieran. Sí, así que dicho todo este prolegómeno, inmediatamente pasamos a la foto del día. Tenemos una foto del día. De la semana, es en realidad. O sea, es ¿de día cuándo porque es de hoy, salió hoy. Es de hoy, pero justo esta salió hoy. No la estoy viendo yo todavía, a ver. Yo la estoy viendo, son dos chicas besándose. Ahí la subo a Twitter. ¡Qué polémico! Oh, no, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, ok, sí. Tranquilo, son dos chicas besándose. Tranquilo. ¿Cómo que no? Dije, uy, me confundí de foto. Entré en letter porno. Son dos. Porno. Porno. Es una buena línea para letter trabajar. Porno. Son dos chicas y dice Confesiones de Mujeres de 30. Que por lo que leo acá es una obra de teatro. Y en la foto, aunque no se entienda, está Sofía Gala y Tamara Pettinato. A Sofía Gala la conocemos todis, es la hija de Moria Casán. ¿Y Tamara Pettinato es la hija de Roberto Pettinato? Soy un poco fan de Sofía Gala. De Sofía Gala, la banco. No soy fan, la banco. Yo creo que está bien también Sofía Gala. A mí me cae bien ella, pero planteo una discusión. ¿Actúa bien? Más allá de que tiene un buen personaje, o sea, de que ella es un personaje en sí mismo igual que su madre. ¿Actúa bien? No le he visto lo suficiente como para... No sé, yo tampoco. Dar una... No, la verdad que así... a ver, el periodismo es inventar cosas en el momento, no sé. Decir no sé. ¿Qué es no sé? No sé ni en qué está. O sea, eso váyanse a una biblioteca. No es necesario que actúe bien. Porque le hace bien al país. Sofía Galaporro. Sobre todo por eso. Con eso ya está suficiente. Bueno, y la otra persona es Tamara Pettinato, que suponemos es la hija de Roberto Pettinato. Que la vamos a googlear en este mismísimo instante. Ellas están haciendo una obra que se llama Confesiones de Mujeres de 30. Y para promocionarla se empezaron a dar besos. O eso es por lo menos lo que dice acá la producción. En un teatral beso femenino. Que con profesionalismo se ocuparon de subir a las redes sociales. ¿Teatral es con o sin lengua? No, sin. No sé. Sí, sin. El de telenovela, seguro que sin lengua. Es seco como beso de telenovela. Sí, de hecho a veces ni siquiera abren bien la boca. Es como... Como una simple juxtaposición de labios. Claro. Qué difícil. Igual en el teatro, o sea, qué sé yo. Este pareciera que hubiese lengua. Yo veo cierta oscuridad en el medio. No sé el resto. Sí, es probable que haya. No sé. ¿Y por qué es la foto del día? ¿Hoy la subieron? Porque la subieron hoy y porque otras... quedó esta. Uy, qué cara de pollo asustado que tiene Tamara Pettinato. Bueno, protagonista junto a Julieta Cayetina, de la obra Confesiones de Mujeres de 30. Bueno, grabaron Un Beso Femenino teatral. Tamara Pettinato contó incluso con la ayuda de Ernesto Tenenbaum para darle un beso a Sofía Gala. Quien habló del tema al aire. Ah. En la radio esa nueva de Endemol. Sí, Tamara es hija de Roberto Pettinato y hermana de Homero Pettinato, el hijo de Roberto Pettinato. Ambos son hijos de Roberto Pettinato, quien es el padre de Tamara Pettinato. Pará, y también de Homero Pettinato. Homero, uno que en un momento era igual a Michael Jackson. Es verdad. Un personaje muy horrible. A ese Night Late Show que hacía Pettinato. Sí. Un personaje medio desagradable. A ver cómo está ahora, pasados los años, Homero Pettinato. Sí, yo lo estoy googleando también. Ay, a se ver. Va. Qué raro. Voy a perder porque puse Homeri. Es el otro hermano. Que es el otro el hermano. Gemelo maligno. No, ya está un poco más normal. Bueno, en Facebook subieron este video también con una línea de texto que corresponde al guión de la obra. Un día me desperté y me di cuenta, soy lesbiana, nada me salía bien con los hombres, tenía que aceptar mi destino. Parece que es un poco como una promoción. Idea de las lesbianas. Un engancho para que vayas a ver esta obra. Ni en pedo voy. Que se presenta desde el jueves en el Teatro Picadero. Yo iría. Bueno, vamos. ¿Vamos? Ay, soy re fácil. Cuenta a través de algunos diálogos, monólogos y diversas situaciones con tono de comedia el universo de las mujeres de 30 y sus exigencias sociales. Formar pareja, tener un trabajo, ser madre y disfrutar del sexo. Entre algunas de las más notables. Bueno, qué sé ¿Vos, yo. ¿Vos, Pati, te sentís una mujer de 30? No, la verdad que no. Pati tiene 24 años pero se siente de 60. Yo me siento de más de 30 seguro y tengo 25, te aclaro. Ah. De hecho, estoy por cumplir 26. ¡No! Lo cual me parece mucho, me parece un exceso. Ayer fue un cumpleaños de 25, qué raro. ¿Cuánta juventud? ¿Fuiste a un cumpleaños de 25? Sí. ¿Y? Jóvenes. Yo tengo 25. Hoy vi una cosa en Facebook, vieron esas de... Si viste esto, sos viejo. Uh-huh. La canción de Claro que te clavo la sombrilla. Sombrilla. No. Esa no es tan viejo. Es nueva. Bueno, nueva. Es del verano del 2006. Cómo pasó el tiempo. 10 años. ¿Por qué tenés tanto...? ¿Sabes por qué? ¿Por qué ese rigor? Absurdo. No, no es absurdo. Es una canción del verano, primero. Bueno, sí, pero no puede ser de cualquier verano. Los veranos se juntan todos. No, yo los tengo muy diferenciados, sobre todo en la parte de mi juventud. Mirá. Porque iba al boliche, y en el boliche uno recuerda los temas por cuando iban saliendo. O sea, vos tenías 16 años cuando claro, salió esa canción. Tal cual. Fua. Qué cosa impresionante, ¿eh? Impresionante. Ay, Dios mío, es intercambio salivar de herpes. HPV. FPV, restos de flujos de vieja data y vaos marihuanescos. Es uno de los primeros comentarios que arranca con todo. No, muy arriba. Es intercambio salivar de herpes, HPV, restos de flujos de vieja data y vaos marihuanescos. Ojo, dice muy bien con los Stone Roses, que no sé qué tiene que ver eso. No sabemos dónde estaban los Stone Roses. Tortilleras y faloperas no son nadie. Lo que tienen que hacer por rating. Pobres. Falotorta. Falotorta me encanta. Falotorta. Pobres minas olvidadas. Qué asco estas dos drogonas. Sí. Bueno, con los padres que tienen, ¿qué se puede esperar? ¿Será que todas las chicas son zorras menos mi hijita Dulce, que sería incapaz de hacer algo así? Ja, ja, por casa cómo andamos, dice Aldana Martino riéndose de Soy Ramón, che loco y... El primer comentario que no sabemos de quién es, lo de salivar herpes. Droga y torta, comenta uno. Adán Íñigo comenta esto, que tiene el nombre es un señor. De una segunda línea o primera línea de un famoso político español. Al repedo, como Higuaín dice, es alarmante ver la explotación que hace la televisión de los actores y actrices de carrera como estas dos. Se nota a la legua... Lo que le cuesta actuar en estos papeles tan controversiales de homosexuales. Tríos e infidelidades. Se nota que no les gusta nada de nada. Qué lindo trío que haría con esas dos, dice al repedo como Higuaín. Hey, no me dejen asiente. Afuera, comenta Luis María Amarrete. Amarante. Amarrete. Luis María Marrete. Ángel de la Soledad dice, con la Sofía Gala te agarra cáncer de cerota. Que es como se escribe chota en comentario de La Nación. Sí, sí, sí. Y la otra por ahí también. All Dance y Ituzaingó dice, qué fiera es Petinato. All Dance y Ituzaingó. Fantástico. Es un boliche. Adolfo Bravo dice, impresentable falopera y muchos signos de admiración. Llegó la coyuntura con esos besos trucho, estas dos no calientan ni a los que les llegó la factura del gas. ¿Qué se puede esperar de estas dos con los progenitores que tienen? Sí, pobres los hijos. O sea, se está lamentando por sus padres y también por si ellas son madres. O sea, por toda la familia, básicamente. Bueno, qué sé yo. Bueno, la gente es un poco lesbofóbica. Podemos corroborar. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos sacar de este breve pasaje por los comentarios. Yo siempre me pregunté por qué Sofía Gala es tan blanca teniendo a Moria Kazán como madre. Es que no sabemos de qué color es Moria Kazán. Debajo de esas capas y capas y capas de maquillaje entre otras cosas. Sí, no sé. Yo, para mí es más negrita. Ella es muy blanca. Igual debe hacer algún tipo de antisol o algo así. No, para mí no hace nada. Yo le creo todo. Sí, ¿qué no va a hacer? ¿Cómo va a ser tan blanca? Hay gente así. Obvio, pero no tiene a Moria Kazán como madre. Por ejemplo, Manuel. Sí, no, yo no soy hijo de Moria Kazán. ¿Y sos tan blanco como ella? No, soy más bien morenito. Las metemos en una olla de aceite hirviendo y hacemos tortas fritas, dice Ángel Argento. Tristán celebra y aplaude la originalidad de Ángel Argento. Muy bien con los Stone Roses, dice. ¿Qué pasa con los Stone Roses otra vez? ¿Qué se pasa? Debe ser el tema, el tema. No sé. Bueno, llegamos al final de la foto del día. Una foto un poco intrascendente, la verdad. Vamos a decir las cosas como son. Sí, yo quería la de la selfie del granadero con el caballo. Que después incluso fue por más y sacó un video agradeciendo. Sí, el granadero se la dio, se la creyó un poquito. Me gustaría ser granadero a mí. Se robaron las noticias ahí. ¿Cuál? De un niño muy prodigioso que tenía grandes comentarios. El tema del granadero es que el granadero salió como agradecer y un montón de cosas. En realidad, lo bueno de la foto es el caballo, claro. No el granadero. El granadero tiene cara de Moggy y está sonriendo como si fuese una foto carnet. Lo que importaba era la sonrisa del caballo. Igual me generan cierto respeto los granaderos. Ah, es muy buena. ¿Viste? Avísale a la producción para... Para la próxima vamos a escuchar. ¿Cómo hizo el caballo eso con los dientes? Y se rió. Hay animales que son felices. Un chiste de caballos. Sleeping in my car de Roxette. Ay, soy re fácil. Take you for a ride. You see me all white. Mon, uniendo a los argentinos desde 2012. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 12 del mediodía, artesanías. A las 5 de la tarde, yoga. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Bichitos. Uy. No encontrábamos bichitos. Uy, no encontrábamos bichitos. De Pokémon GO me vuelvo loco. Pokémon GO. Estaba leyendo hace un rato que Pokémon GO dijo que no se responsabilizaba por las consecuencias de jugar a ese juego. Se puede instalar con funciones limitadas Pokémon GO en la Argentina. Ahí va. ¿Dónde? Ya lo estoy bajando. Se convirtió en un éxito entre los usuarios de smartphones. Solo disponible en Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. ¿Por qué en Australia sí y acá no? Porque somos una de las colonias de un país malo. Malísimo. Pokémon GO es un videojuego de Nintendo para Android y iPhone, que desde el jueves último se transformó en un fenómeno masivo. Es que es muy bueno. Es que es muy bueno. El tema es que está bien que salgan a decir que no se responsabilizan, porque tenés sí, que ir a andar ahí por la vida, o sea, te tira que vayas a cazar un cosito a la Villa 31 y bueno, ya fue. ¿Cómo es? El que llega primero de toda la gente que hay se queda con el Pokémon, digamos, tienes que llegar y rápido. No, creo que no. Creo que cada juego es un juego en sí mismo, ¿no? No sé, yo lo único que sé no es sé, que igual, no sé. Vos tenés... Esa es mi gran duda. Se llama realidad aumentada el concepto bajo el cual estaba pensado este juego. Que es como lo que habíamos hablado, la última clase del festival porno virtual. Que era realidad aumentada. Claro, exactamente. Es decir, se utilizan dispositivos que sobre una plataforma o sobre la propia realidad ves cositas que están por fuera de la realidad. Por ejemplo, tenés un celular y es como si estuvieras filmando o viendo la realidad, pero arriba aparecen cosas, como por ejemplo un Pokémon. Tenés que ir a buscar un Pokémon a un lugar que supuestamente está, pero en realidad no está. Está en tu mente y en el celular. Hay muchas cosas que me generan intriga de ese jueguito. Por ejemplo, eso de que si llegás y otro llegó antes, te robó el Pokémon. Después, si podés hacer batallas Pokémon. Tampoco sé. ¿Querés que lo busquemos? Estuve buscando y no lo sé. Ah, no encontraste. No soy muy bueno buscando tampoco, pero... Y quiero bajármelo. Posta, que esté disponible. La letra chica dice: los términos y condiciones de Pokémon GO dicen que no se responsabilizan por daños que sufre el usuario al buscar Pokémones. Claro. Ojo. Es el inicio del pandemonium, me parece. O sea, este juego abre la puerta a una cosa inimaginable, una masacre de niños y adictos. Yo ya me saqué selfie esperando el micro y después de eso no se vuelve. Pokémon Go, instrucciones importantes. Después en el corte vamos a investigar un poquito más ya salió el Pokémon para obesos mórbidos y cómo capturar Pokémon sin moverte. Todo lo contrario de la gracia del juego, que es no estar pendiente del celular, sino estar pendiente del celular pero moviéndote. Bueno, ¿cómo dormir mejor siendo un adolescente? Nuestro común denominador habla de dormir, por eso justo escuchábamos... lo que yo estaba pensando en hacer todas las vacaciones. Sleeping in my car, de Roxette. Muchos adolescentes tienen problemas para dormir por la noche. Esto puede ser un problema si tienes una agenda apretada por el día siguiente. Colegio, deportes, trabajos de verano y otros eventos no son adecuados cuando se está cansado. Lee este artículo para aprender a cómo quedarte dormido más fácil y tener un buen descanso. Yo no tengo el problema de... Es que no sos un adolescente. Ah. No comas antes de acostarte. Que son consejos del macrismo para vivir de forma austera. A mí me pasa que si me acuesto en pedo no duermo bien. Ah, no, claro. Yo siempre duermo bien. La verdad, lo voy a confesar. Claro, yo duermo bien siempre también. Siempre duermo bien. Lo que me pasa es no me despierto bien si dormí en pedo. Lo que a mí me está pasando últimamente, desde el principio de este año, es que empecé a hacer cosillas con los dientes a la noche. No. Y eso a veces lo que me pasa es que me levanto, dormí bien, pero se ve que no tan relajada, entonces como que te duele la cara. Como que mandibuleaste como un campeón. ¿Tendrá que ver con tu adicción a la cocaína, Pati? Y capaz. No sé. Pati, está dura. No sé. Pero no está bueno, no lo recomiendo. Mirá. Bueno. Eso de no comer antes de acostarse, yo... lo comparto, pero si es una mega comida, digamos. Si es, no sé, papa al horno con crema y queso y carne. O sea, algo así muy pesado, digamos. Si comes algo tranqui, no pasa nada. La comida da energía y activa los músculos de tu estómago. Si planeas irte a dormir a las 11, no comas nada después de las 7, 9. Nah. A menos que tengas mucha hambre. Es un consejo relativista, es lo que nos gusta a nosotros. No veas la tele o el ordenador. Esto no es de cualquier nada, año. Boludo. No tengo ordenador yo, tengo una compu. No puedes hacer nada. Toma una ducha unas pocas horas antes de irte a dormir. Ah, eso es bueno. Eso me parece que está bien. Sí, es verdad además. Igual se contradice un poco porque después cuando vamos al común denominador sobre bañarse, va a decir que no está bueno comer y bañarse. Porque tu estómago está trabajando y la sangre está en tu panza. Bebe un vaso de leche caliente para que te ayude a dormir. No. Antes de irte a dormir, trata de calmarte y relajarte. En lugar de ir afuera a hacer algo de ejercicio, lee un libro o habla con tu familia. Eso te duerme, sin dudas. ¿Hablar con tu familia? Sí. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Vos? ¿Qué hiciste? Apagar la luz me ayuda. Pará, Santiago, estábamos representando una escena familiar. Ah, bueno. No, ya está, ya nos aburrimos. Rompiste. Me voy a dormir yo. Lávate los dientes, la cara, peínate y usa el baño. Así te sentirás limpio antes de dormir. Raro los consejos, sí, la verdad. No sabemos si son para un adolescente que no le básicos. Gusta mucho asearse o si son para alguien que duerme mal. Lee un poco y haz algo que no haga ruido. Como por ejemplo inventar una historia en tu cabeza. No. Consejo para dormir en la cárcel. Lee un poco o haz... Hasta dos veces. Lo leí dos veces. Dale, te toca a vos. Cosas que necesitas para dormir. Un lugar para dormir. Sábanas. Bien. Almohada. Sí. Música suave, opcional. Opcional. Vaso de agua o leche, opcional. Opcional. Libro. Opcional. Reloj de alarma. Para despertarte. Un animal de peluche. Opcional. Yo tengo un pato. Radio. Yo tengo una mascota de mundial. Bien, podemos dormir bien, bien con eso. Radio tengo siempre. Audiolibro. Opcional. ¿Audiolibro? ¿Qué es para sordos? No, perdón, para ciegos. Una vez me dormía con el audiolibro. Había una página de podcast que te leían cuentos famosos, personajes semifamosos. Mira, por ejemplo. Y no me acuerdo. Pero me quedo dormido y la gracia es que escucharon el cuento. Antes algo que hacía, y ahora ya no, era escuchar La Siberia. Y eso me... ¿A tu gata? No, el programa de radio, que es a la noche. El tema es que lo que me pasaba es que me gustaba, pero no me daba sueño. O sea, me quedaba escuchando, en un punto no servía para dormir. Servía más bien para quedarse despierto. Me pasaba en una época con el programa de Dolina. Bueno, el programa de Dolina, imposible dormirse con el programa de Dolina. Y algo que hace alguna gente, que yo no puedo tampoco, es escuchar música dormirse. Yo no puedo, me parece imposible. Imposible. Bajito tiene que estar. No. Yo agarro y me acuesto. En una época me pasaba, ahora no más, que es que me quedaba haciendo cosas en la compu. Y si pasaba una hora, que no me acuerdo si era la 1 o las 2 de la mañana... ¿Ya no te podías dormir? Claro. Ah, te pasaba. Era la como roja. una línea. Pasaba esa línea, chau, se me iba el sueño, me acostaba, no me podía dormir. Y si me acuesto antes, me duermo instantáneamente. ¿Qué estás haciendo, Tristán? ¿Estás ordenando? Está ordenando la radio, Tristán, de pronto. Bueno, no haces lo que tenés que hacer. Hay un... ¿Por qué no te pones ¿Por qué no te pones a tuitear? ¿Qué es para lo que te pagamos? Destruyendo material político. Es un trabajo de inteligencia en Radionauta. Bueno, no sé. No, la verdad que no tenemos problemas para dormir. Tristán, menos que menos, tiene problemas para dormir. Sí, tiene problemas para dormir. Tiene problemas. Tiene problemas para despertarse. ¿Pero para dormir también? Para dormir en horarios convencionales. Claro, es verdad. Claro. Solamente puedo dormir en horarios no convencionales. O sea que no dormís mucho, en definitiva, más o menos. Sí. Sí, se pasa. Se pasa de la raya. Bueno, justo no está él ahora, que es como uno de los especialistas en esto de dormir. ¿Cuántas horas duermen? 8 o 9. Sí, yo también. ¿Y se acuestan a las 12 y se levantan a las 8? ¿O se acuestan a las 12 y se levantan a las 10? No, me acuesto a las 12 y me levanto a las 8, 8 y media. Bien. Casi todos los días, y a veces 7 y media. Me cuesta mucho levantarme antes de las 9, mucho. A mí antes de las 8, como que mi cerebro ya está programado. Lo y feo... a veces a las 8 yo ya tengo que estar en algún lugar, o sea, no me funciona, no sirve. Claro. Feo es cuando suena el despertador y es de noche. No, es horrible. Eso es, no tiene ningún sentido. Da la sensación que siempre es de noche. Te levantás y es de noche. Pasa el día y después al rato ya es de noche de vuelta. Feo, feísimo. Igual cuando te levantás muy temprano, tipo 6, y llegaste al mediodía, es como que tu día ya está. Sí, como eso que es espectacular. Listo, ya hice un montón de cosas. Me puedo clavar una siesta de 5 horas, no me importa nada. Es como que vivís gratis después del mediodía. Como que ya está, no importa. Me levanté a las 6, aunque no hayas hecho una goma. Pero si por lo menos te levantaste... Sí. Es un... Siesta a la mañana clavo a veces. Lo he leído en Twitter y te he fabeado. Sí. Es un clásico de mis jueves, que me levanto de noche, siesta, clavo siesta a la mañana, como vuelvo al trabajo. ¿De 11 a 12, por ejemplo? Una cosa así. Lo he hecho, pero en circunstancias ocasionales, simplemente. Sí, no es muy recomendable. ¿No? Y no, para mí no. Para mí no es muy recomendable dormir la siesta en general, aunque es algo hermoso. Claro, yo suelo... Una contradicción. Suele afectar mi... lo que resta del día, cuando me paso, sobre todo. Hay que saber controlar la siesta, que no se te vaya de las manos. Sí, sí, sí. Como las drogas. Sí. Seguimos escuchando canciones sobre dormir. Esperemos que no los estemos durmiendo. En este caso, Voy a dormir, de Andrés Calamaro. Voy a dejar que hable la vejiga en el camino. Algo divino, ya comí, ya fumé, ya tomé el café, sin dejar de escribir, voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dejar los chorizos y el vacío, y llegar a Tandil con el fusil bien servido. Mañana puede ser un gran día, pero el agua se enfría. Voy a dormir. Voy a a vivir. Tengo dos mates, uno dulce y otro amargo. Se hace largo el camino a Tandil. Te veo en el club de polo con mi petiso Bartolo. Quiero verte el cuadril, voy a dormir. Bajo la luna de perfil, voy a dormir. Soñar, me despierto doliéndome en el paladar. ¿Será la espina que me dejó la mejor mina? ¿Será que tengo demasiado para dar? Voy a dormir. Voy a dormir. Vuelvo a la tierra cuando veo la sierra. Es el perfil en la distancia de Tandil. Campesina, lejos estaba la estancia. Mejor te espero en el Hotel Plaza Francia para dormir. Voy a dormir. Te espero con la guitarra en el ropero. Me queda nada más que una semana. Te espero con el asado con cuero. Mañana en la suite Cacho Fontana. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Programa del Éter Sermón que no escuchás, Dios mata un gatito. Escuchanos todos los martes de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Llega el diario del Éter Sermón. Estamos hablando del Pokémon GO. Sí, no podemos parar. Es una de las noticias del momento. Superó en búsqueda de Google a la pornografía, o sea... Al Eterporn. El 90% de internet y lo superó Pokémon GO. Pokémon significa Pocket Monster. Yo pensaba que era una cosa japonesa. Yo también. Pokémon, una palabra de la vieja mitología japonesa. No, Pocket Monster. Una mierda. Qué bronca. En inglés. Yo también pensé que era algo japonés. Pocket Monsters. Falta poco para mi cumpleaños y acabo de ver unas muy lindas pantuflas de Pokémon. De Pikachu. De Pikachu. Pikachu. Qué bien. ¿De Pikachu no era un Pokémon? Sí, sí. Ah, está bien. Amarillas con el Pikachu en la punta. ¿Cómo instalar con funciones limitadas Pokémon GO en la Argentina? Entré en La Nación. No está habilitado todavía para América Latina, por eso hay que hacer algunos trujillos. Dice acá, sin estar disponible en Play Store, con Android lo podemos descargar bajo su propio riesgo, o sea, con asumiéndolo. la responsabilidad de cada uno, en fuentes no autorizadas como APK Mirror. No me animo. No me atrevo. Dale. Me van a sacar todos mis datos. Tenemos que jugar acá en vivo en esta oportunidad. Bueno, silencio de radio. Estábamos pensando qué vamos a hacer con Pokémon. Qué vamos a hacer, pero... Vamos a ver las noticias. Sí, pasamos al diario de la Tercer Mon. La primera noticia... ¿Es de Pokémon? Sí, no. Se recibió en poco más de 2 años. En poco, men. en Pokémon de 2 años, en poco más de 2 años, y a los 20 ya es abogado, un alumno que salió del molde en la Universidad Nacional de La Plata, la UNLP, con una fina estrategia para aprovechar al máximo el tiempo, una enorme capacidad intelectual y sin abandonar un estilo de vida de un pibe como cualquier otro. ¡Qué bolazo! A los 20 años, Joaquín Badoza, sospechoso, Badoza Floja, es abogado. En 28 meses rindió las 34 materias de la carrera de ciencias jurídicas en la UNLP. No tiene cara de nerd, tiene más bien cara de casi ángel. De Cris Morena. Medio cancherito. Está sí, ahí como... tiene cara de casi ángel. Por eso salió en la tapa de Clarín. Si no, saldría en... Nunca estudié más de 3 horas seguidas, pero tengo una gran capacidad para entender y para relacionar textos y escritos. Para... ¡Goma! ¿Cómo puede ser que ¡Goma! Los imbéciles de la facultad digan, este es el modelo de estudiante? ¿Qué? ¿Tenés que ser genio? No somos genios. Nosotros, yo estudiando 3 horas por día... lo único que puedo hacer es sacarme un 2. Igual, esta noticia, no quiero interrumpirla antes de terminarla, pero habla más de lo mala que es la Facultad de Derecho que de lo genio que es este pelotudo. Sí, es verdad. Podés seguir, Manuel. Badoza ingresó a la facultad en... Ah, se recibió del Colegio San Luis. Marista. Sí. En marzo de 2014 ingresó a la facultad. No queremos a los maristas en este programa. Tristán es marista. Tristán fue a ese colegio, capaz lo conoce. Tirá el número no. de legajo. ¿Él es del enemigo o no? No es. ¿De quién sos vos, Tristán? ¿Qué sos? Pará de limpiar. Es marista. Pará de limpiar, hacete cargo de lo que te estamos preguntando. Pará de limpiar. Abrile el micrófono, Álvaro, por favor, para que dé su opinión. ¿A qué colegio fuiste? Nombre y colegio. Lo de San Luis son una manga de conchudos. Fuertísimo. Bueno. Ahora ya piensa en nuevos desafíos. Badoza, por ejemplo, busca variantes de becas que le permitan iniciar un posgrado. Le gustaría ejercer desde algún estudio jurídico para hacer los primeros pasos en el derecho penal antes de postularse para algún cargo en el Poder Judicial. Tiene, entre otros obstáculos, la limitación de la edad. Tanto para la justicia provincial o federal, necesita cumplir 25 o más. No me considero un nerd. Me gusta salir con amigos, los deportes, mirar series de TV y escuchar La Tercer Mon. He visto casi todas las de La Tercer Mon, en especial las relacionadas con temas jurídicos o policiales, explicó el flamante abogado. Joaquín pudo terminar los estudios de grado porque en Derecho de La Plata se puede rendir libre buena parte de las materias. Y es una facultad medio pelo. Tenía una gran técnica. ¿Algunos secretos? Sí. Sí, esa es la mejor parte. Sí. Antes de rendir los finales, escuchen, averiguaba todo sobre los docentes. ¿Qué temas preferían? ¿En cuáles capítulos ponían el foco? ¿Y qué bibliografía era la adecuada? Contó el ahora ex estudiante. Capo. Ahí muy sí, bien, sí. Está muy bien. Es lo que todos hacemos de manera exploratoria o amateur. Es lo que nosotros en sociología hacemos. ¿Qué te tomó? Y le vas preguntando a uno, otro. Y ahí sacas un común denominador de preguntas. Ya encontré un problema de este tipo. Tiene candadito en Twitter. Mal. Y otro problema, que lo fue a ver a Garro, porque Garro lo invitó para felicitarlo. La estrategia Marista le daba resultados. Parece... ¿Puedo terminar la noticia? Sí, perdón. La estrategia dale. Le daba resultados, pero a veces podía fallar. Cuando tuvo que rendir derecho agrario, la docente titular no pudo asistir y me tocó en la mesa un abogado agrimensor que me pidió definiciones de fotosíntesis. Estuve a un paso de desaprobar, pero recurrí a la memoria. Mirá qué astuto. Eso que tienen algunos. Y a los que habíamos estudiado en secundario. Esta fe. El legajo de Badoza tiene solo 2 manchas. Desaprobó un final de notarial y otro de derecho procesal penal. Y quiere ser... Quiere ser... Bueno, se me fue la palabra. Estamos en comunicación telefónica Corte con... Suprema. Quiere estar en la Joaquín Corte Suprema. Joaquín Badoza. Hola, Joaquín, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? ¡Es precioso! ¡Sí! Es un secreto, no lo dije en Clarín. O sea, aprobaste incluso siendo cestioso. Sí, no hacía falta. Ay, con qué poco. No se rían. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Chau. Me violaron muchas veces. No. ¡Epa! Fue el fuerte testimonio de mi pobre angelito. Un gran asombro. Es la segunda noticia. Un gran asombro y estupor mundial se generó en las últimas horas luego del actor Macaulay Culkin, de 35 años. Ya la imagen les viene a todos a la mente. Por un lado, mi pobre angelito, y por el otro lado, ese decrépito que parece que viene del inframundo. En una conferencia de prensa que se hizo especialmente para hablar de este tema tan serio del cual les estoy hablando, contó con la presencia de múltiples medios de comunicación. El actor confesó que el cantante Michael Jackson abusó de él en varias ocasiones, aun cuando era un niño. Michael y yo fuimos terrible esto. Grandes amigos. Terrible. Él me amaba y yo también llegué a amarlo. Basta, me hace mal. Me contaba historias y fue una especie de guía para mí. Yo era muy joven y famoso. Para mí, una vida normal no era una opción y su amistad me ayudó mucho a lidiar con mis problemas, señaló y completó. Pero luego, de varios meses, se transformó por completo. No se ría. Vos podés. Su actitud era la de un enfermo y comenzó a amenazarme. Varias veces dijo que mataría a mis padres si yo decía algo. Michael abusó de mí muchas veces, incluso una vez en la casa de mis padres mientras ellos dormían. Por eso caí las drogas. Qué pero feo. Esto es verdad, esto. Lo saqué de un diario local. Pero acá yo busco Macaulay Culkin y dice Michael Jackson no violó a Macaulay Culkin. La verdad detrás del escándalo. Bueno, esto es de la prensa de Honduras. Bueno, hace 5 horas. Entre si la prensa de Honduras y la prensa de La Plata. Tengo El Comercio de Ecuador de hace 5 horas que dice las falsas declaraciones de Macaulay Culkin sobre Michael Jackson que se volvieron virales. Mi hermana es amiga en Facebook de Michael Jackson. Del que se recibió en 20 días. ¿Lo abusó Michael Jackson? Le voy a preguntar ya mismo. ¿Lo violó Michael Jackson también? Mi hermana no sé. Igual. ¿Cómo eso de que él se operó para ser blanco? ¿Es un mito o no? Es un mito. Yo no, no es un mito. No, si era negro, yo me acuerdo. Bueno, si era negro. Yo me acuerdo. Naciste en el 88, boludo. ¿Qué te vas a acordar? Eso lo puede decir mi abuela. Eso no es la controversia. La controversia no es si era negro o no. La controversia es por qué se hizo blanco. Dicen que por una enfermedad. Tenía una enfermedad. La autopsia lo reconoció. Yo lo quiero defender. ¿Qué tenía? ¿Vitiligo? ¿Tenía no? ¿Tenía vitiligo? No. Tenía vitiligo. Por eso usaba guantes. Tenía vitiligo. ¿Y qué? ¿Y el vitiligo era tan parejo? No, después él se emparejó. Ah, bueno. Se emparejó y se aclaró un par de tonos. Una canción que es Black or White. ¿Por qué quiere dejar de ser negro? Yo le creo a Michael Jackson. En lo del vitiligo le creo. No. En lo de los abusos. Una parte que se olvidó de mencionar, Santiago, es que hace algunas semanas el FBI destapó múltiples evidencias que ligan a Michael Jackson con un sinfín de violaciones de mujeres y niños. Un oyente muy fiel, casi tanto como Melody, dice que lo vio. Vio al coso, a mi pobre angelito, diciendo. Que lo vio Michael Jackson, lo dijo. Parece que lo que es mentira es que es lo que dijo Macaulay Culkin. Según nuestros oyentes, lo dijeron. No dijo nada, o en alguna vez lo había dicho y después se desdijo. No había dicho nada. Estamos diciendo cualquier cosa, somos periodistas en serio. Los periodistas en serio hacen esto, dicen cosas que no son, las afirman. Y un oyente en vivo dice: yo vi un pedazo de la entrevista y es real. Sí, ese. Bueno. Uy, Dios. Bueno. Qué polémico. No puedo posicionarme. Yo creo que Michael Jackson era un violador. Y estoy muy en contra de la gente que deja de escuchar música porque la hacen violadores. Va por otro lado. Sí, son dos cosas distintas. No, yo me bajé el gran éxito de Michael Jackson hace poco y lo estoy escuchando. Michael Jackson es un crack. No como persona, como músico. Es un crack. No, es un crack. Como ahora músico, ahora no como violador. Ahora como violador es sumamente... Yo no lo respeto. No, repudiable. Pero bueno. En un momento Michael Jackson había comprado todos los derechos de las canciones de los Beatles. ¿En serio? Sí. Ah, listo, qué rico que no sos, sé qué pasó Michael. Después. Y vos decís que tenía vitiligo. ¿Sabés la operación que se hizo tenía para...? Tenía vitiligo, chicos, tenía vitiligo. De hecho, creo que tiene uno de los hijos tiene o algo así. Igual yo no... Puede ser que haya tenido. pero es una enfermedad que te deja la piel muy despareja. Sí, sí, sí. Y no tan blanca. Y él se la emparejó. Se la emparejó y se la aclaró. Era un negro. Sí, sí, estamos de acuerdo. Era muy negro. Sí, sí, me acuerdo. ¿Vos te acordás, Santiago, sí, era que negrísimo. Era negro? No, bueno, yo creo que nos pongamos de acuerdo con los recuerdos. Era negro. Era negro. Era negro. Eso está claro. Vamos a escuchar a The Beatles. Esto es I'm Only Sleeping. Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Era un negro. Sí, sí, estamos de acuerdo. Era muy negro. Sí, sí, me acuerdo. Un informe de la UIF señala a Macri como miembro del directorio de una offshore. Los coletazos del Panama Papers. Se trata de un informe de la Unidad de Información Financiera que aclaró al magistrado que son datos de inteligencia que no podrán ser usados como prueba y que deben ser ratificados con otra diligencia judicial como exhortos diplomáticos. Llamamos a un concurso para quienes hayan entendido algo de ese párrafo que se comuniquen al 451-6917. ¿Qué es un exhorto diplomático? Cuando yo te exhorto a que vos hagas algo... Te obligo. Se ríe Tristán, seguramente se le ocurrió algún juego de palabras con esta palabra, como es habitual. ¿Se está robando una computadora, puede ser? Sí, consigo. Encontré una computadora nueva. Ojo. La va cerquita. ¿Qué es una computadora? ¿La radio nueva esa? Parece que sí. ¿Qué? ¿Ahora compran laptops? Ah, bueno. ¡Trayos! Que... La acaba de romper. Parece que alguien transó con el nuevo gobierno. Con la arca. Según informaron a Telam fuentes judiciales, en ese despacho de inteligencia se ubica al presidente como uno de los directivos de esa offshore radicada en Panamá. Y sí, es un empresario. Los empresarios, ¿qué hacen? Lavan dinero y lo llevan a Panamá. La empresa se radicó en Panamá el 11 de mayo de 1981 con el folio 71.446, con un capital social de $10.000 y con la presidencia a cargo de Franco Macri, y estaría bajo riesgo de ser disuelta por no pagar los impuestos anuales de ese país. O sea, están lavando dinero y tampoco pagan los impuestos del país donde lavan dinero. ¿Qué más quieren, viejo? O sea, no están lavando porque no están pagando los impuestos. Son unos truchos. La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada. No mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disueltas por el no pago de impuestos anuales. Eso informó Casanelio. No entiendo una chota. No importa, vos fuma. El reporte se recibió en el marco de la causa conocida como Panama Papers, en la que Macri está imputado por presunta omisión maliciosa debido a que esta sociedad offshore y otra, Flex Trading LTD, casi. Mira, pensé que ahí mordisqueábamos un poquito de... Esa está offshore. Con sede en Bahamas y no las habría incluido en sus declaraciones juradas. Casanelo ya envió exhortos a esos países. ¿Y pero no hubo onda? Respuesta. Ay. No se habló más de los Panama Papers. Qué casualidad. Misteriosamente. Qué raro, ¿no? El impactante momento en que un águila trata de llevarse a un nene. Esto, me encantan esas cosas. De cosas. Un águila audaz, ya empezamos con las adjetivaciones. Una especie, y muy inteligente. Sí, sí, que con 2,3 metros de envergadura es la mayor ave de presa en Australia. Voló directamente hacia un nene de entre 6 y 8 años. La palabra envergadura es como que tan fácil de hacer un chiste que no tiene ya... Perdió sentido. Claro, es como nada. ¿En serio vas a hacer un chiste con la palabra envergadura? El águila clavó las garras en el buzo con capucha que tenía puesto el nene y lo intentó llevar como si fuera un animal pequeño. Muy bueno. Como es un animal pequeño. Así lo cuentan los que presenciaron el 6 de julio la escena en Alice Springs Desert Park, un parque natural de 1.300 hectáreas en el territorio del norte de Australia. La imagen la captó Christine O'Connelly, quien la compartiría después en las redes sociales. El vuelo del águila formaba parte de un espectáculo que suele ofrecer de forma regular el Centro de Educación Medioambiental que alberga el parque. Ahí vemos la foto, ¿la podemos subir a las redes? No sé si no? A todas. ¿Cómo no? Pero a algunas. A Twitter, por ejemplo. Es una gran foto, la verdad. Cuando están pasando esas catástrofes, reaccionar. Yo me reiría. Yo entro en... Como no hago nada, observo. Tengo tendencia a volverme espectador de las cosas. Yo me cagaría hasta las patas con ese águila. O esa águila. Lo mejor que podés hacer es sacarle una foto. Para eso tenemos teléfono celular y hacer circular después. Igual hay gente que reacciona también bastante rápido al tema de las fotos. Yo no tanto. Tampoco. Yo no reacciono rápido a nada. Bueno. Babosa. Igual el águila medio atrevida. Era un pibito grande. Tenía, ¿qué? 6 años. Tranquila. O sea, si te puede robar un nene de 6 años, te puede chorear una bici. O sea, puede ir a la cárcel. Y sí. Es imputable. Es imputable el águila. ¿Se piensa que porque es un animal no pasa nada? Podría. Entran por una puerta y salen por la otra. ¿Podría llevársela? ¿Puede llevar ese peso un águila así, no? Yo creo que sí. Hay pibes livianitos. Yo creo que sí. Podría haberse llevado a Macaulay Culkin. ¿Pero violado? Siendo o no? Abusado por Michael Jackson. A los dos. Y el cuerpo muerto de Michael Jackson abusando a Macaulay Culkin. También. Aparte, Michael Jackson era flaquito. Así que no. Yo creo que un águila se lo llevaba tranqui. Bueno, no tiene mucha más tela para cortar. Salvo que es una categoría de noticia que es usual en nuestro noticiero semanal. Raro que no sucedió dentro de un jardín de infantes. Sí, exactamente. No, sí, y, sí, que sí, na- sí. Y que la brillantina o la purpurina están absolutamente fuera de la noticia. Sí, y que no hay ninguna beba en peligro, sí, en este caso. Era un niño. Seguimos con el común denominador de canciones sobre dormir, siendo las 21:04. Vamos a escuchar a Camión de su tema que se llama Dormir. Thank you. Le Tercer Mon. Así como es, amigo, seguía Le Tercer Mon. A 10, esto es Le Tercer Mon y tenemos al señor Gabriel Lumière, que es nuestro psicomago, que es una columna de tarot evolutivo y que hoy nos va a leer las cartas. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va a ser la metodología? Estamos acá ante una prueba de fuego. No, en realidad no lo vamos a tomar así porque si no... puede salir mal. No, es una prueba de fuego. Bueno, ya está. Digamos las cosas como son. No, es así. Traemos las antorchas. La antorcha la trae directamente Calu Rivero. Yo soy Germán. Si esto sale mal, dilapida en algún punto toda tu carrera como psicomago. No hay miedo de eso, ya. Bien. Demasiados riesgos he corrido. Se está por ir de gira a Europa y puede que esto, más que catapultarlo, lo puede enterrar. Lo entierre. ¿Cómo viene ese viaje? Ahí está, con los últimos preparativos. Bastante entusiasmado. ¿Cuándo te vas? Me voy el sábado. ¡Ay, qué nervios! ¿Mañana? Mañana. ¿Vas en qué transporte? Me voy primero a Santiago, en colectivo, a Santiago de Chile. Estoy unos días ahí. Y ¿en después, colectivo? Sí. Y después me voy a Barcelona. Un viaje largo. Un viaje largo. Bueno... Entonces, ¿la consigna cuál es? La propuesta era la siguiente, porque nos dimos cuenta que en estas columnas de tarot lo hemos usado poco en la columna. Sí. ¿Sí? Siempre hablamos de alguna carta, de algún tema. Entonces, desde esa propuesta de usar el tarot en vivo, se me ocurre, a modo de experimento también, porque nunca probé esto antes, que cada quien haga una pregunta al tarot, una pregunta que después nos puedan contar cuál es. Sí. Y saquemos tres cartas y vamos a ver si esas tres cartas responden a las tres preguntas que ustedes no van a decir hasta que termine de leer. Qué lindo hacer algo por primera vez. Es mucho mejor que después. La primera vez lo haces y es fantástico. Después lo volvés a hacer y... Ojalá sea así. Sí, yo no, para este programa, por ejemplo, no sé si es ese ejemplo. La primera vez que lo hicimos no sé si fue tan bueno. Y ahora es espectacular. No, y además la gente puede participar en su casa también, la gente, ¿no? Puede imaginarse una pregunta. Puede preguntar en su casa, ¿por qué no? Como ¿se acuerdan de los programas de tele de David Copperfield? Sí. Tenía que leer una carta y David Copperfield te la adivinaba a vos en tu casa, que estabas a millas y millas de distancia de Nueva York o de donde sea. Recordémosle a la gente que no es un método adivinatorio. No, no. Pero no, puede no. pasar. Ah, pero se puede dar la situación. Sí. Yo ponía el ejemplo de David Copperfield. Vamos a poner reglas claras, sí, porque... conservan la amistad. Yo no confío en ustedes dos del todo, del todo. Es recíproco, Pati, quédate tranquila. No cambiemos la pregunta. No, no. Por favor, pueden escribirla en algún lado. ¿Delimitar la pregunta? Yo ya la pensé. No la limitemos. No, escribano, por favor. ¿Tiene que ser algo personal o puede ser algo general? ¿Usain Bolt va a ganar los Juegos Olímpicos? Y que no sea una respuesta por sí o por no también. Porque recuerden que es un tarot evolutivo. Entonces que pueda ser una respuesta amplia en cuanto a esa preguntita que tengamos. Y no devuelves la plata. No devuelvo la plata. Bueno, así que escuchó la oyentada del otro lado. Haga una pregunta que no sea posible de responder por sí o por no, ni que tampoco implique una adivinación, Sonrío para la selfie. Fotito. Tarot. Selfie en vivo. Listo. Y Rodo es lo que se viene, no pongas esa cara. Sí. Esto es el periodismo ahora, esto es Snapchat. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. El momento a momento. Bueno, dale, Manuel. Te veo dudando, pensá una pregunta. Bueno, para usted, señora, señor oyente que está escuchando, si la pregunta es por sí o por no, por ejemplo, ¿me va a suceder tal cosa? ¿Sí o no? Pregúntese por qué le preocupa si eso va a suceder o no. Entonces esa es una buena pregunta. ¿Por qué quiero saber si va a suceder o no tal cuestión? Bien. Esa es una buena forma de utilizar este método de tarot. Perfecto. Bueno. ¿Estamos? ¿Todos tienen sus preguntas? Ya tengo mi pregunta. ¿Santiago? Sí, sí, la tengo repensado. Bien, entonces, perfecto. Vamos a comenzar con este experimento. Voy a mezclar las cartas. Está mezclando. Gabriel Lumière, nuestro psicomago, está mezclando. Subí la cortina, Álvaro, por favor, que este momento tiene su... Ya mezcló, son poquitas. Tengo una pregunta. ¿Es todo el tarot arcanos mayores y arcanos menores? Vamos a usar solo los mayores en este caso. Perfecto. Perfecto. Entonces. Prepara la cámara, Santiago, que ahora cuando gire algún naipe, va a responder alguna de las preguntas o todas. O ninguna. Es una incógnita. San. Bueno, ¿pueden sacar una carta cada uno para que esta lectura sea colectiva? Por supuesto. Está, pero la carta. La boca abajo. Esa ya está, se ve, no importa. Ahí está, perfecto. Ay, Manuel. Perfecto. Qué bravo, bueno, pero qué perfecto. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Primera carta, el Papa. ¿Sí? Vamos, Francisco. El Papa es la carta que correspondería en una lectura tradicional al pasado, ¿sí? Entonces... Puede ser un pasado lejano, un pasado cercano, algo que atravesé hace poco, si eso lo va a ubicar cada uno donde más le convenga. Por eso funciona este tarot de esta manera. Sí. Y el Papa tiene que ver, también se le dice pontífice, ¿no? Al Papa. Sí. Sumo pontífice, y pontífice en latín es creador de puentes. Pont, puente, y fice, creador. ¡Qué bien! Entonces, de alguna manera, en el pasado... con respecto a estas preguntas que se han hecho, tal vez han estado buscando generar un puente, ¿no? O transformarse en un puente, o comunicar lo que está sucediendo. Ah, sí, me siento reconectado. Ya conectó con mi pregunta. ¿Conectó con tu pregunta? Sí, sí, con la es como todavía no. Comenzar, se necesitan dar muchas vueltas para conectar. Comenzar a comunicar lo que me está sucediendo. Es generar un puente desde... con lo que me sucede en mi interior y el otro. ¿Pero esto en el pasado o no necesariamente? En el pasado o algo que estuve atravesando, o que estoy atravesando también. O sea, puede ser. No es hacia adelante, es más bien presente y pasado. Presente y pasado, bien. ¿Sí? Bien. Es como intentar comunicar o generar un puente con el otro, con los otros. Hay que ver a dónde va esta pregunta después, cuando ustedes me la cuenten. La carta que correspondería a la actualidad es la búsqueda del éxito en ese puente, ¿no? En ese puente que generé, en esa comunicación que hice. Entonces sale el carro, que es el arcano 7, que es el que va al mundo con esta idea, el que se muestra y que avanza. Y es que una linda carta. Le chariot. Claro, de hecho el 7 está relacionado con la suerte, las 7 maravillas. Hay una cuestión en el 7 que habla del éxito y de la suerte. Entonces, de alguna manera, la respuesta... ¿no? A esta pregunta es, bueno, estaba buscando hacer un puente, estaba buscando comunicarme, estaba buscando abrirme hacia el otro, hacia lo otro, no sé, porque estoy buscando un éxito ahí, o bien. Necesito llevar al mundo ese puente, necesito mostrarlo, ¿sí? Última carta. Y la última carta, el emperador. Muy bueno. ¿Sí? Entonces vemos, ¿sí? Al emperador, que es la proyección... al futuro, una proyección, no significa que así sea, ¿no? Sí. Y como este tarot es evolutivo, lo que hay que tener en cuenta es que tiene que evolucionar los números en orden ascendiente, ¿sí? Y ahí tenemos 5, 7 y 4. Entonces, ese 4 en ese lugar nos está llamando la atención. ¿Hay que darlo vuelta? Tendría que estar aquí. ¿Sí? En el comienzo de la serie. Ah, pero si lo das vuelta, ya con mi pregunta queda mal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Está bien, Tendría que estar al comienzo de la serie. Por una cuestión numérica. Numérica evolutiva, ¿no? De orden ascendiente, para que esa lectura sea evolutiva. Quiero hacer una interpretación histórica. Los papas no se han llevado siempre bien con los emperadores. A veces han peleado. Y se ve este enfrentamiento acá. ¿Está la foto de la carta? De las cartas, para que se vea ahí. Sí, o sea, el poder temporal y el poder espiritual tiene que ver con eso. Entonces, de alguna manera están estos dos personajes mirando y observando a ese carro en el centro, que es el que quiere ir al éxito con esto que hablábamos, el que quiere llevar al mundo, accionar en el mundo. Bien. Pero hay un emperador que no nos deja avanzar, que no deja avanzar al carro. ¿Y qué es ese emperador? ¿Chan-chan? ¿Qué es? Las ideas rígidas. ¡Ah! ¡Ay, recontra! No. Responde mi pregunta. Entonces, Santiago, decía algo, te lo pido por favor. Que sos... bronca, mira. Sentimientos todo bajo la manga, bronca, odio. Todo lo que tenga que ver con esas cosas me da bronca. Siempre llego al enojo. O sea, tiene que ver con ideas rígidas. Claro, entonces, el emperador. Si les voy a responder a su pregunta, es que estoy hace un tiempo buscando generar un puente o comunicar esto que me pasa, sí. Llevar al mundo esta idea, estos nuevos ideales que aparecen en el Papa, llevarlos al mundo, ponerlos sí. en movimiento, pero mis ideas rígidas no me dejan avanzar. Entonces esa sería la respuesta a estas tres preguntas. A estas tres preguntas y a las que hicieron por ahí, si los es que oyentes. Hicieron. Les pedimos que quienes hicieron sus propias preguntas nos las manden por las redes sociales. Así podemos interactuar también con las preguntas que cada uno se hizo en su casa. Entonces, ¿cuál sería, de alguna manera, no sé si consejo, porque no tampoco lo están pidiendo, pero la recomendación, no apoyarse tanto en las ideas, porque a veces hay una frase que una vez me salió cuando una chica me preguntó por qué tenía... capaz que no tiene nada que ver, pero ¿por qué tenía las manos tan calientes? ¿Por qué tenía las manos tan frías? Entonces, ¿por qué tenía las manos tan frías? Y yo le dije, porque tenía la cabeza muy caliente. Epa. Entonces, me salió así, ¿no? Esa respuesta como automática. No, vamos a preguntarte en qué contexto sucedió esto. En el trabajo, mates tranqui, relajados. Para cortar un poco. Y la cabeza la cabeza gente. Caliente era de ella. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando las ideas nos queman la cabeza, se habla mucho de eso, ¿no? Me quema la cabeza, esta idea me quema la cabeza, me vuelve loco. Hay una especie de enfriamiento de lo emocional, de lo instintivo, del deseo, porque estoy racionalizando todo eso. Entonces, de alguna manera, el emperador ahí es el que nos está diciendo, tenemos la cabeza muy caliente de pensar, tenemos la cabeza quemada, dejemos un poco de lado de dar tanta manija mental y creamos un poco más en lo que realmente deseamos y en lo que realmente creemos el Papa, ¿sí? Ah, el Papa tiene que ver con la creencia. La creencia, los nuevos ideales también. ¿Sí? Ah, el Papa es un personaje que se comunica con lo celestial, hago comillas, ¿no? Sí. Con lo espiritual. Entonces, de alguna manera, nos conecta con algo más allá del emperador. El emperador es un cuatro, las ideas, lo medido, lo racional, lo que se explica. El Papa es algo nuevo que viene más allá de esas ideas racionales. Algo bien. Que tiene que ver con una cosa más profunda, espiritual, etcétera. ¿Vos, Tristán, habías preguntado algo? No, perfecto. ¿Álvaro? No. ¿Vamos con a ver qué había preguntado cada uno? ¿Quién empieza? Yo tengo una pregunta antes, que quiero saber si esto de los números, ¿en qué influye que no hayan salido uno? ¿En qué influye? Nos llama la atención. Cuando un número está fuera de un lugar... No me estás diciendo nada. Entre comillas. Pará, Santiago, pará un poco. Cuando un número está fuera de lugar... Nos llama la atención. Entonces, ¿qué es? Tenemos que estar atentos a eso. ¿A qué? A estas ideas que me están marcando. Ah, como hacemos algo o se va todo al carajo. Puede ser. Puede ser. No sé, vos sos consciente de esto. Te respondo a tu pregunta sí o no, después me explicas. Ojo, es un claro. Un semáforo amarillo. Atento. O sea, ni verde ni rojo, es amarillo. Decidís. ¿Estamos involucionando? No se habla de eso. Es no. un guarda. Claro. Ojo. Ojaldre. Entonces, tal vez mañana, cuando tenga que accionar, ¿no? Y vea que mis ideas están de alguna manera frenándome otra vez, puedo acordarme de esto. Ah, las ideas me están frenando. Y ahí veo qué hago. Claro. Sí, esto... Yo lo que pregunté es cómo iba a ser el resto de mi año. Ah, yo re parecido. Tu año personal. Sí, sí, sí. No, bien. No, a nivel político no espero nada. Bien. ¿Y crees que te respondió? ¿Qué sé yo? ¿Sos una persona muy mental? Sí. Bueno, te respondió. Bueno. Atenta. Lo que no sabrías decir es qué es el puente. El puente justamente es cuando pasan las ideas. Cuatro. Imagínese, emperador. Cuatro. Ah. Emperador, cuatro. Cuatro patas de una mesa. Cuadrado. ¿Sí? Cuando mis ideas... Eso lo multiplicás por seis. No, pará. Cuando mis ideas tienen esa estabilidad de una mesa o tienen esa forma cuadrada, ¿no? Porque yo puedo ubicar en ese cuadrado mis ideas. Te mató. Sí, te bardeó fuerte. ¿Me está diciendo cuadrada? El emperador es el cuadrado. Es como que se te pone algo en la cabeza y no salís de ahí. Claro, con eso tiene que te ver. Pasa es siempre. Una rigidez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el 5, en el Papa? Aparece un punto más en ese 4, que viene a... La famosa quinta pata del gato. La famosa quinta pata del gato, que viene a desestabilizar esas ideas. O no. O las puede estabilizar si está en el medio. Si está en el medio. De hecho, lo que se explica en el Papa es que el punto aparece, el cuadrado, imagínense lo plano apoyado en el piso, y el punto aparece en el aire, en el centro. Entonces, cuando se unen, es una pirámide. Una conexión, y volvemos con lo del Papa... con lo espiritual, con algo más allá de esas ideas rígidas. Te va a ir bárbaro, Pati, yo tengo mucha fe en vos. Entonces te invita el puente o el Papa a pensar más allá de ese cuadrado. ¿Sí? Está muy bien, está muy bien. Bien, yo había preguntado por Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece una buena interpretación, porque hay un Papa. Típico de Manuel también, nunca haciéndose cargo de nada. Cuando puede revisar algo de su propia práctica, no pensemos en otra cosa. Pero por eso lo pregunté, si se podía hacer de algo personal o de algo no personal. Pero para, preguntaste en particular qué va a pasar con Cristina. Con ella. Sí. Bien. ¿Y qué sentís que respondió? ¿De qué manera lo ubicaste ahí? No, me cerró mucho lo de la búsqueda de puentes y el ojo con las ideas rígidas. Eso como que me cerró muchísimo. Ojota. Ojo, Cris. Y lo del puente... ¿Si estás escuchando? Es más del pasado, bueno... Sí, es como un pasado presente, ¿sí? Y Santiago, yo pregunté por el verano, que es odio el verano, siempre le tengo miedo al verano, entonces, pero no el verano en general, yo tu en verano, el verano. Tu verano. Tu yo verano. En el verano. Ajá. ¿Y qué te respondió? Que sí, que tengo como un sí, me sentí reidentificado en todo. Estás buscando un puente con el verano, pero como que me tengo que relajar y que no importa. Basta, hacer en el verano. Basta de considerar el verano como algo cuadrado. como que ya está. Que llegue, eso, ¿no? Después cuando me acostumbré ya está, pero ese momento en el que llega y de repente se acaba todo, digo, no. Es lo mejor que llegue el verano. Bueno, cada cual. Me cuestan los cambios. Bueno, no se entendió nada. Yo creo que por ser. La primera vez que tres personas hicimos una pregunta sin saber la de la otra persona, hubo algún tipo de relación. Estuvo muy bien. Hubo algún bastante tipo bien. De relación. Creo que la persona que está más complicada es Cristina Fernández de Kirchner. Me parece a mí. Que lamentablemente no podemos tener su voz. Claro. Como si la tuvo... Esto tal vez te esté hablando a vos. De Cristina me está hablando. No, el otro día soñé con Cristina. Esta lectura. Pásame el sueño, por favor, contalo. Que esta lectura. Había como un intercambio emocional entre Cristina y yo. Me acuerdo que estaba Tristán también. Epa. Nada relacionado con lo sexual. ¿Cómo emocional? Nada relacionado con lo sexual antes de que salten a decir cualquier barbaridad. Era como un. Con Tristán está todo bien. Con sí. Tristán nos relacionábamos sexualmente, pero eso era en otro sueño. Nada, mentira. ¿Cómo está todo bien? No entiendo bien. No, era como ¿en que... ¿En qué contexto? Yo la veía, ella me veía a mí y era como un... Un feedback. Sí, un feedback. Es una señal también. ¿Y ella había algo más, pero viste que uno va perdiendo como los ¿ella te sueños. Caía bien? Sí, sí. Sí, había una conexión. Era como siempre... Ya me había pasado una vez que había soñado con Cristina. Yo también una vez soñé que la abrazaba. Sí. Oh. Claro, yo también la abrazaba y era como que yo le... Abrazame hasta que vuelva Cristina. Le advertía algo y ella me decía como que no te preocupes, ya sé lo que me estás diciendo. Era como esa sensación, pero como de buena onda. Buena onda, bueno. Esperemos... Radio Evita. Es un sueño. Radio Perio, donde soñamos con la vuelta de Cristina. Bueno, me gustó el experimento. ¿Hay alguna repercusión en las redes sociales o hay nula repercusión? Hay repercusión, lo que no hay son las preguntas. No sé si la gente no se anima a compartirlas, que puede ser también. Pero, bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción de Cake. Dale. Y cuando volvamos, se viene el desafío de el psicomago, que también se lleva con algunas cartas y no tanto con otras. Vamos a jugar el tabú con él. Pero tenés que romper tus ideas sobre el tabú. Sí, tengo algo de... Yo digo, si eso fuese para vos y la respuesta responde a la pregunta del tabú... Sí, muy bien, Pati. ¿Tus ideas? Sos tan genia. Gracias. Tienen que descomprimirse un poco. Tenés que superar esa idea que te genera el tabú de que es un juego malo. No. No es eso, pero liberate. No es que es un juego malo, pero tiene mucho sentido, porque de hecho lo que más nervios me da es el tabú. Me sigue dando nervios. El incesto, no hablemos de incesto acá. No vamos a hablar de también. No vamos a hablar de eso. Esto es Cake When You Sleep. Sleep, where do your fingers go? What do your fingers know? What do your fingers show? Where do your fingers go? Yeah. When you sleep, do they tremble on the edge of the bed, or do you fold them neatly by your head? Do they clench like claws against your own skin when you're living your day all over again? When you sleep, when you sleep, where do your fingers go? When you sleep, what do your fingers know? When you sleep, what do your fingers show? When you sleep, where do your fingers go? When you sleep. Yeah. Do they play guitar in a Latin bar? Are they strangers or lovers? Do they drive your car? Are they swimming submissively? Sex acts of life, or just cutting through jello with a very sharp knife? Now Zeus was a womanizer, always on the make, but Hera usually punished her that Zeus was one to take. When you sleep, pulling out weeds from the dusty soil, but then never rewarded with the fruits of their toil. Are they scratching their nails on the chalkboards of death, only seeking attention when everyone in the room has left? Where do your fingers go? When you sleep, what do your fingers know? When you sleep, what do your fingers go? When you say, where do your fingers go? When you sleep, do they they tremble on the edge of the bed, or do you fold them neatly by your head? Esto es un mensaje subliminal. Y dije, suena raro. El místico está de género. Cagado de miedo por el tabú, es el peor momento, no sabe qué hacer para huir. Y está ahí, se tiene indiferente, que enfrentar. Está cerrando la primera fecha, porque todo lo que ocurrió anteriormente, esto te va a ayudar. El entrenamiento empieza la primera fecha, que tiene como líder al señor Luciano Laitó con 5 puntos. Ay, segundo y último, porque son solamente 3 competidores por ahora, el señor Nicolás Trivi. O sea que con 2 no quedás último, ya si haces 6 quedás puntero y sería una cosa impresionante. Sin expectativas, por favor, sin expectativas. Ya demasiado es jugar a esto. Bueno, están, señor... ¿Listo? 3, así lo tenés que poner. 2, 1. Usted pone las acciones. 1. Esto está del tabú. Bien, comenzamos. Uf. Tranquilo, tranquilo. Paso. Ya. Bien. No. Está muy difícil, está muy difícil. No puedo. Bien. Se usa para no es bajar de una montaña. Esquí. Blanca. Snow. Es, nieve. Es un solo. Culipatín. Trineo. Trineo. Bien. Husky. Voy a comprar medicamentos. Merca. Farmacia. Sí. No está prohibido medicamentos. A veces algoritmo. Tengo ganas de hacer pis. A veces me va muy bien, tengo éxito porque tengo suerte. Muy bien. Este y a veces me va mal. Me cago encima porque tengo miedo. Muy bien. Voy a jugar picando una pelota. Básquet. Ojo. Este, muy bien. Me cago por él. Baño, inodoro. No. Caca. Culo. Sí. Yes. Culo. Yes. Yes. No, impresionante. No, no, 6 no, puntos. No. El sorpaso. El sorpaso de Gabriel Lumière. Bien. 6 puntos. Es puntero bien. En la cara de Nicolás Trivi y Luciano Laitó. Dijo culo en casi cada una de las palabras. Sí. Fue esto. Inodoro. No. Impresionante. Culo. Impresionante. Nunca pensé que iba a estar culo en el tabú. Estaba culo en el tabú. Gabriel, ¿cómo te sentís? Creo que sos el jugador de la fecha. Fue psicomagia. No, impresionante. No te tenía fe, nos dijiste que bajemos las expectativas. El poder de la psicomagia. ¿Les puedo contar? Sí. Me dice, acá, te va a dar suerte, tengo unos anteojos gigantes en forma de estrella. Le di unos anteojos. Fue eso, ya, confianza. Entonces mi psiquismo dijo, bueno, sí, me va a dar suerte, tuve suerte. Felicitaciones, un poco de Gabriel. Trampa hizo porque hacía medio diálogo con mímica. Sí, sí, eso que hay que empezar a ajustar un poco las clavijas. La próxima vamos a traer un par de esposas porque hay que manejarlo. Me parece bien. Bueno, repasamos los resultados de la primera fecha de este torneo tabú, la tercer mon. Primer lugar para el señor Gabriel Lumière. Con 6 puntos. Segundo lugar para el señor Luciano Laitó. Fraca. En el último lugar y al borde del descenso, el señor Nicolás Trivi. Solo 2 puntos. El fantasma de la B lo persigue a Nicolás Trivi. Espero que nos esté escuchando desde algún lugar de San Luis. Gracias, Gabriel, y que tengas buen viaje. Muchas gracias. Nos vemos pronto. O nos escuchamos. I got if I start to creep. Through the shadows and the moonlight, I'll walk my beat. Better close your window tight, I might come in for a fight. Oh yeah. I get into places that nobody knows. I'm always around if you wanna meet. You can find me on almost every street. You always get me on the telephone. I'll even come to your home if you're ever alone. La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Monde. A 43, escuchábamos hace un rato The Kinks con Sleepwalker, porque teníamos un común denominador acerca de dormir. Pero no caminar dormido, no es lo mismo, es otra cosa, totalmente distinta. Insomnio, no sé si entraría. No, es sonambulismo. Eso. Bueno, va a haber un común denominador sobre sonambulismo, seguramente sí, la producción estará tomando ¿De nota. Sueño ya hubo? De sueño ya hubo. Sueños. ¿Y de pesadilla? Creo no que es lo mismo. Estamos en otra sección que son las 5 fijas. Les pido por favor que se concentren. 5 fijas de transpirar. Si hablar, llorar, sentir placer en el sexo o modificar la naturaleza mediante el trabajo nos hace humanos, hay cosas que nos hacen animales. Una de esas cosas es la que nos toca enfijar hoy. Se ha creado un verbo. Es verdad eso que los estamos perros... enfijando el transpirar. ¿Es hoy que en día los perros solo sudan por la lengua o es una fábula de niños? ¿Por eso siempre sacan la lengua afuera? Y lo han dicho. O es como el chiste de cómo tienen sexo los marcianos. Vení, Santiago. Así. Oh, sí. Oh. No, no. Pero no sos marciano. La primer fija es la fija necesaria, obvia, fundante, la que da origen a todas las demás. Es fija que transpiras. Sí. La gente que dice que no transpira, una, miente. Dos, por ahí tiene algún problema hormonal. No pertenece al género humano. Animal. ¿Qué animal? Siempre se transpira, porque la transpiración es la respiración del cuerpo, o algo así. Incluso puede que las axilas no sean tu lugar fijo, pero... Por otro lado, sí o sí transpirás. Por ejemplo, las palmas de las manos. Sí. Ah, sí. Las plantas de los pies. Sí. El cuello, la espalda, el culo, La axila de la rodilla. Qué horrible la axila. En verano la axila de la rodilla me transpira de una manera. En el colectivo, sobre todo. Entre las tetas. Esto realmente está hecho por un especialista. La zona genital. Entre las tetas es un gran lugar de transpiración. Mirá. Otro que no está es la panza. Bueno, no es hay, verdad. No hay piel sin transpiración. Transpirás y la ropa se te moja. Las cosas se humedecen. Agarrás algo y se resbala. Se te enfrían y calientan al mismo tiempo partes del cuerpo. Tenés que saludar a alguien y le encremás toda la mano entre la transpiración y la mugre. Transpirás, chivás, segregás sustancias. Segregás es la palabra del tabú que tendría que ir en... Claro, segregás. Bueno, sí, es cierto. Más o menos todos transpiramos y todas. Sí, de buen. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Yo transpiro más en invierno que en verano. No, ¿es? no es tan... ¡Ay! Es una... ¡Spoiler! ¡Qué bien! ¡Alerta spoiler de fija! Eso no es una fija. ¡Alerta spoiler de fija! ¡Ay, no ay Pati! ¡Caíste en tu propia tengo trampa! Tengo muchas cosas para decir y no sé cuál va a estar en la pauta. No digamos nada. Igual ustedes dos son los que más fija de ley, así que tranquilos. Basta. Caíste en tu propia trampa. Tranquilos. Otra fija, número dos. La transpiración es incontrolable. Puede ser previsible, pero nunca controlable. De repente algo la desencadena, un trayecto en bicicleta, nervios por una situación social, la risa, el rayo del sol, el exceso de abrigo. Y no hay vuelta atrás. Podés ventilarte locamente, pero lo único que vas a lograr es secar tu transpiración, nunca dejar de tenerla. Siento que estoy transpirando en este momento. Me empezó, empiezo a sentir el sudor que sale sobre todo de mi axila. Igual vamos a tratar de definir un poco esto. ¿Cuándo la transpiración se convierte en un problema? ¿No? Porque todos transpiramos, es cierto. La transpiración es incontrolable, es cierto. Hasta cierto punto. Porque sí. Algunos seguramente forman parte de la fija, pero existen... enfermedades. Sí, y existen desodorantes también y antitranspirantes. Con lo cual, existe como una rama de la ciencia que se dedica a justamente a tratar este problema de la transpiración. Con lo cual se puede controlar a veces la transpiración. Algunas personas y otras no. Y en algunas situaciones. La fija que me interesa a mí y a todos. Y a Patty. La fija estacional. Contrario a lo que se supone vulgarmente, la transpiración es bastante indiferente a si es verano o invierno. Sobre todo en esta ciudad que siempre hay humedad. Sí. Que también es fija de esta ciudad. Se transpira tanto en el frío como en el calor. Pero esta aparente paradoja en realidad implica una cuestión más compleja. Atención, se transpira en condiciones climáticas de frío o de calor, pero siempre se transpira por el calor, ¿verdad? La razón, el abrigo. El abrigo es el causante de la transpiración invernal, que es especialmente dura. La gota de sudor frío o el lamparón de chivo que se enfría rápido y te hace pasarla como el orto, incluso enfermarte. ¿Qué me pasa a mí? Voy en bici al trabajo. Rápido. Lo tengo que suspender en invierno... porque llego y no me cambio. En invierno no me cambio la remera. Entonces me transpiro y me enfermo. En verano hago lo mismo, me transpiro igual, pero me cambio la remera. ¿Por qué no lo hago en invierno? Misterio. ¿Porque te da frío? Te da paja. Me da paja llevar, además de todo, otra remera para cambiarme. Sí, no. Igual en relación a eso, ¿no es por ahí que vas muy rápido? Yo creo que transpiro en la bici porque me voy de mambo. Claro, yo también. En vez de ir más tranqui, voy como, bueno, tengo que llegar ya primero. Sí, exacto. Es que es rápido, ¿no? 120, rápido. Tranqui, 120. No, lo que se transpira andando en bicicleta es una cosa de infernal. Inclusive infernal. La espalda sí, entre sí, la sí. Mochila, te queda una... Mochila, transpiración y bicicleta es una combinación, es remera, plástico. Otra, cambiarse. Por eso el canastito es un gran salvador. Sí. Igual, sí. Por más de que yo quemé sobre las estaciones, lo que tiene el verano es como que en un momento estás como encerrado en tu propio cuerpo. Sí. Y no podés salir. O sea, y tenés calor y transpirás y ya no... ¿Viste cuando tenés seda casi, no tenés ropa, igual estás transpirando como un condenado y decís, ¿qué más crees que haga? O sea, no puedo hacer más nada, te transpira la axila de la rodilla. ¿Está la fija de que de cuando bañarse es peor? Sí. No, ¿cómo? Pero que a veces bañarse es peor. Es peor, por la humedad. Sí, te bañás y sí, bueno, Estoy limpito. Y empezás a sudar muchísimo más. No, pero ahí tenés que bañar con agua más fría. No, no importa, no importa. Ah, no entiendo esta fija. Bueno, por eso no está. Pero hay una cuarta fija que faltaba, que no nadie la dijo, que parece que se olvidó. Que es que la transpiración tiene olor. Sí. Olor a chivo, olor a pata, olor a culo, olor a sucio, olor a queso, a bolas, olor a huevos, olor a todos esos olores. Olor a cuerpo. Que son a transpiración. Guacala. Como, por ejemplo, el olor que sintió Santiago cuando entró y dijo, uy, qué tufo. El famoso tufo. No, igual el tufo es otra cosa, una cosa colectiva y que se da sobre todo en lugares cerrados. Pero es olor a transpiración, sí, sí. Condensada. En otro nivel. Condensada. Es una diferencia cuantitativa. Qué feo es cuando vos sabés que tenés olor a transpiración, pero vieron que hay como una barrera del olor, que hay veces que vos tenés olor, pero el resto no lo sabe el todavía. Famoso umbral. Todavía no lo sabe. Y vos te empezás a percibir que el resto sí lo sabe. Pero en realidad es todavía verdad. No es tal el olor. Entonces es como toda una situación que vos flasheás que el resto se da cuenta de que vos tenés olor a chivo y no es así. El problema es la remera marcada. Eso. Que se activa en un segundo con una gota de transpiración. Edes. Totalmente. Sí, es antiestético, pero el problema, o sea, más antiestético es el olor. O sea, sí, el olor es una cosa. Los hay y los hay, como en todo, pero los que son. Los hay. Oh. Sí. Impresionante. Falta el sexo acá adentro. El garche. Falta una fija igual, tranquilo. Sí, y otra cosa quiero decir, otra fija que falta. La de la ropa. Que potencia el olor. Eso iba a decir. Eso estaba diciendo yo. No, vos hablaste de una aureola. No, marcada de que cuando... Que ya tiene el chivo. Ah. Entonces, con una gota de sudor... Se activa. Se activa. No, no sí, sabía sí, entendido, sí. No sabía sí, entendido. No se dice marcada cuando... No te pudiste cuando... expresar bien. Se nota que estudiaste. Igual tenés que volver la próxima mesa. No, lo si sabes. Querés... Siempre lo mismo. No, no, sabes. No. ¿Dónde está que el lo puente? Mi si peor querés, pesadilla si querés volvió. No te pongo el 2, pero tenés que volver. Pero a mí no me sirve de nada. O sea, lo sabes, pero necesitas expresarlo. Si vos me pones el ausente, yo me voy contento. Sí, te pongo el ausente. Está percudida la prenda. Ah. No está no, percudida. No, percudida es otra cosa. Percudida es otra cosa. Mirá que habló un experto, ¿eh? Ah. Ahora Álvaro resultó experto en todo. No solo ve películas, sino también percude la ropa. Álvaro Percutal. Álvaro, no hagas chistes sobre vos mismo cuando el resto no te puede escuchar. Claro, yo me río y quedo en podríamos falta. Hacerte bullying de acá hasta 10 programas, pero no lo vamos a hacer. No, igual es verdad lo que dice Santiago, ahora que logró expresarse, de que hay ropa que absorbe la transpiración. Y la guarda. Y es horrible. Yo creo que ese momento, cuando vos descubrís que algo pasó, hay que tirar esa. ¿Tiene solución? Sí, no tiene solución. No. Perfecto, estoy de acuerdo. No tiene solución. O sea, si es una de las primeras veces de la remera... Hay productos para solucionarlo. Pero después de un tiempo ya está. Y es como una cosa rígida que se sí, vuelve... Sí, no, ya está. Igual a veces los desodorantes lo empeoran. Sí, porque sí. Van generando como una especie de pastita. Sí. Exactamente. Asco. Sí. Un asco sí. Lo que estamos como haciendo, buena bueno. Secreción corporal, es fija que la transpiración tiene toda una serie de productos comerciales asociados. Desodorante, antitranspirante, body spray... Talquito. El antitranspirante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cazzo? Está pasando el antitranspirante. Pero, ¿cuesto antitranspirante? Como la producción de este programa transpira y por las axilas, tiene conocimiento sobre varios de estos productos mencionados y sus sutiles diferencias. Pero solo vamos a revelar la más básica e importante. Mientras que el desodorante tapa el olor, pero deja fluir la transpiración, el antitranspirante tapa los poros, por lo que sale el liquidito ese en cuestión, que queda circulando por el cuerpo y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? ¿Esto es posta? Sí, te según tapa los poros. Según Tristán y la madre, y sobre todo su madre. No, pero o sea, es que está es mal a largo te plazo usar los antitranspirante. Sí. Yo tengo un amigo oyente de esta radio que lo que utiliza... Voy a confesar algo de su intimidad. Pero lo que utiliza para no transpirar, sí. Que yo lo he leído en algunos blogs, es... Aceite de oliva. ¡No, qué horror! Mancho, ¿tú tienes un olor a pizza? ¡Ay, qué rico! No, bicarbonato de sodio. Ah, lo he escuchado. Lo he escuchado. Es muy, muy, muy bueno para la transpiración en general. Lo puedo usar en los pies, Bueno, en la parte donde transpires. En las bolas. Por ejemplo. Y no te hace nada. No te hace nada. Es como si fuese un talco que absorbe y no da olor. Y tampoco claro. Tiene olor. Es inoloro. No es que tiene olor a DAB de pepino. Yo uso el DAB de pepino y té verde. ¿En serio? Sí. Es un DAB para chicas. Pero bueno, lo uso. Me gusta el olor, qué sé yo. Igual también uso el azul. Tenés olor a empanada. El DAB original, que es más bien neutro. Neutro. Pero sí. Es muy... O sea, tiene un olor bastante fuerte. Sí, sí, sí. Y reconocible. Sí. Y... A mí el DAB, lo voy a confesar acá, ya que estamos en este espacio publicitario de DAB, un cuarto sí. De crema humectante. Que no te irrita la piel como el jabón normal porque tiene un cuarto de crema humectante. Y aparte tiene crema facial que ayuda a hidratar la piel. Bueno, como decíamos, a mí me está empezando a fallar. Ah. Como que no sé si mi cuerpo ya no lo tolera tanto, necesita algo un poquito más fuerte... Sí, hay que ir variando para hay mí. Que ir variando, es la teca. Como que no se como que se acostumbró. Vas a ir pimponeando. Sí, ¿a qué marca me recomiendan que me pase? Y yo voy pimponeando entre DAV y Nivea. Nivea, yo soy del team Nivea. Nivea, bueno. Está bien. Nivea, ¿el que es transparente? Yo uso un Nivea que es aerosol. Pasa que yo uso aerosol. ¿Usabas DAV? A ver, te estás cambiando de sponsor. No, pimponeo. ¡Ey! ¿Qué haces? Pimponeo entre DAP y Nivea. Sí. Nos quieren censurar. Cállate. Y también entre DAP de mujer y DAP de hombre. Que se reconoce porque el DAP de mujer es blanco y celestial. Y el DAP de hombre es malo. Gris, así, metálico, rudo. No, siento que el DAP de mujer no me va a proteger nunca porque es lo único que hago realmente como hombre es sudar. Hay una fija que es verdad que no trabajamos, pero lo vamos a dejar para la próxima unidad. Es sexo y transpiración. Ah. Clave, a mí se me vinieron el famoso charco. Unas anécdotas a la mente. Esta ciudad, verano, humedad y sexo, la verdad es una combinación espantosa. El charco. Espantosa. Listo, es lo último que voy a decir. Bueno, 5 fijas sobre transpirar. No. Ah, bueno, listo. Arrancamos el nuevo arruinó programa. Todo. Arruinó todo. Buenas noches, nuestra América. Qué dale bien. Que seguimos una hora más. Final del programa, vamos a pasar a la parte del brindis. Voy a brindar por Michael Jackson como músico y no como violador. Muy bien. Yo voy a brindar por el águila como especie. Me parece un animal majestuoso. Yo voy a brindar por el tarot evolutivo y nuestro experimento. Bueno, listo. ¿Le llegó tarifazo? No. Yo vivo con mi papá, qué sé yo. Ah, güey. No sabes cuánto llegó. En la frase del día está, no sé por qué me criticaron, no calculé los efectos y vivo con mi papá. El Michael Jackson buenísimo. Era negro, yo me acuerdo. Siguen los éxitos de Santiago. Está bien. Cada uno construye la burbuja que necesita. Bueno, 21:58, esto fue La Tercer Mon. Tristán Basile estuvo en la producción afuera de este estudio. Álvaro Bretal en los controles, que cumplió años, por otra parte. Álvaro Bretal no lo hemos saludado en vivo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Álvaro. 29 cumplió. ¿29? ¡Apa! ¡Epa! ¿Vos cuántos Apa. Cumplís? Yo voy a cumplir 29 también. Bien. Yo pero también. Soy más chico que vos. Tal vez un par de un semanas. Un año, no, ya sé que soy más chico. Me refiero a años escolares, que es como se suele medir la edad. ¿No? Vos sos un año más grande. Después de los 25 ya no hay años escolares. Vos callate, Pati, que te adelantaron un año, así que mirá. Ajá. Gabriel Lumière fue nuestro psicomago que hizo el sorpaso en el torneo de Tabú de la Tercer Mon. Y se va. Sí, y nos se deja. Va. Pati Mayonis y Santiago Abel y Manuel Mendizábal estuvimos... amenándoles el programa la noche más de peronista martes. De la historia de la Tercer Mon. Sí. Yo recuerdo alguno en el balotaje. Ah, no, superó sí. Ampliamente a este. Es verdad. Yo reconozco mi pasado ciolista lo reconozco. Sí. De hecho, tengo mi celular como garantía de recuerdo. Nos vamos escuchando R.E.M. de Sidewinder Sleep Tonight. Esto fue la Tercer Mon y nos volvemos a escuchar el próximo martes de 20 a 22, como todos los martes. ¿Le llegó tarifazo? No. Yo vivo con mi papá, qué sé yo.